marchaste mujer, ahora bien lo recuerdo. ¿Cómo voy a olvidar tantos tristes momentos? Cuando te marchaste, tú de mí te burlaste y me juraste que jamás tú volverías a buscarme. Hoy que el tiempo pasó, regresas triste llorando y me pides perdón con tus labios temblando. Mas ya es muy tarde, tu lugar está ocupado de los momentos de aquel amor. Solo cenizas han quedado de nuestro amor. Solo cenizas hoy quedan. Aquella historia acabó en una triste comedia donde fui el perdedor. Fuiste tú quien ganó, ya hoy la vida cambió. No me guardes rencor de nuestro amor. Solo cenizas hoy quedan. ¿Qué me reprochas tú a mí? Si para mí eras la reina, culpable yo no fui. Fuiste tú quien falló, si eras tú para mí mujer, mi más grande ilusión. Hoy queda, aquella historia acabó en una triste comedia donde fui el perdedor. Fuiste tú quien ganó, ya hoy la vida cambió. No me guardes rencor de nuestro amor. Solo cenizas hoy queda. ¿Qué me reprochas tú a mí? Si para mí eras la reina, culpable yo no fui. Fuiste tú quien falló, si eras tú para mi mujer, mi más grande ilusión.